con la gente de acá, y bueno, se llevó una charla, se llevó a una reunión, me propusieron este desafío, lo acepté, y bueno, y a partir de ahí comenzamos a trabajar. Bien. Usted entonces, digamos, dejó el cargo de cargo de tránsito en Tandil, si mal no entendí, entonces. Claro, yo estaba de encargado allá y bueno, me vine con este desafío para acá. Bien. Bueno, a ver, sin duda que, por supuesto, la responsabilidad, imagino también el desafío es grande. Obviamente, un poco, bueno, ¿qué es un poco el panorama que se encuentra en Ayacucho, por ahí? Antes de pensar en el proyecto, por ahí, que nos cuente qué proyecto tiene o qué ideas tiene, por ahí, ¿qué panorama encuentra el tránsito de Ayacucho, usted que viene de una ciudad, o, digamos, de una ciudad mucho más grande como Tandil, ¿no? Obviamente. Sí, viene más grande, la problemática es la misma. Por eso más que nada acepté el desafío, porque son cosas que por ahí se pueden resolver, sí, llevan su tiempo, pero se pueden resolver. Más que nada, bueno, vamos a arrancar con el ordenamiento vial. Invito a los vecinos a que colaboren. He estado trabajando con vehículos abandonados ahora y la gente, el vecino está muy predispuesto, la verdad que les agradezco por el tema de vehículos que están en presunto estado de abandono. Claro. Ahora ya vamos a empezar a trabajar con el tema de los camiones. El plan de ordenamiento urbano hace mucho hincapié en lo que a mí me corresponde, el tema de los camiones, dónde pueden estacionar y dónde no. Claro. Básicamente las limitaciones y demás. Y bueno, y la problemática de que está en todos lados, pero que también se puede abordar y llevar un control, es el tema motos. Claro, claro. El tema motos, yo estuve el fin de semana, hice un pequeño operativo para ver cómo funcionaba todo, y la verdad que sí, es un problema que ya está prácticamente desbordado acá, vamos a ver cómo lo solucionamos. Claro. Usted, digamos, allá ha tenido, bueno, reuniones con el Ejecutivo, por supuesto, ha tenido reuniones con las fuerzas de seguridad que trabajan, que van a trabajar en conjunto, y ha tenido también... Sí. Sí, disculpe. No, sí. ¿Hay buena predisposición en ese sentido de trabajar en conjunto con la policía, CPR y demás? Sí, hay muy buena predisposición, la verdad que encontré todos muy predispuestos a trabajar... a trabajar en conjunto... Hemos tenido charlas, seguimos teniendo charlas. Nosotros también, de nuestra parte, tenemos que poner nuestra predisposición. Así que, bueno, nada. Claro. Estamos trabajando en eso. Estamos trabajando en eso. Y con respecto al personal, ¿qué personal cuenta? ¿Qué, digamos, es suficiente el personal que cuenta? Porque uno de los temas que había pasado en tránsito era la cuestión de... cantidad de personal que tenía a cargo, ¿no? Por ahí, no sé si queja, pero por ahí hay cuestiones que otros de los tránsitos decían, bueno, por ahí falta personal y demás. ¿Se cuenta con buena cantidad de personal? ¿Falta personal de tránsito? Sí, la problemática por ahí no es la falta, sino que ellos manejaban otros criterios, otros tipos de turnos, donde estaban muy separados, y no se veía tanto el personal en las calles, ¿no? Ahora yo logré cambiar muchas cuestiones de acá internas para que tengamos más presencia en la calle. Bien, bien. Pero sí tenemos 16 inspectores y los vi predispuestos, eso la verdad que lo valoro, porque yo vine pensando que no tenían ya ganas de trabajar, y la verdad que una predisposición bastante bastante buena para lo que yo esperaba. Así que bueno, nada, eso se hace mucho más fácil para trabajar en equipo. Bien. Mauricio, ¿qué tal? Buenos días. Sí, buenos días. Ha sido un tema, y es un tema relevante para gran parte de la sociedad, lo que tiene que ver, todo lo relacionado con tránsito, que es muy, como lo estás explicando muy bien, es súper complejo, por muchas variables, y ha habido también funcionarios que no han quizás cumplido con las expectativas que se esperaban, ¿no? De poder, como esto mismo que decís vos, solucionar los grandes problemas de esta materia. ¿Se puede hacer todo esto sin un diagnóstico previo, sin una evaluación de por qué motivo, insisto, con esto que puede ser la preocupación por motos, ruidos molestos por las motos, la cuestión de los accidentes de tránsito? Digo, ¿cuáles son los motivos por los cuales en una ciudad como Ayacucho, que es chica, me parece que hay un porcentaje muy alto de accidentes viales por día? ¿Todo esto también está acompañado con algo más técnico que tiene que ver con un registro de todo lo que está ocurriendo? ¿Un diagnóstico? Sí, sí, sí. Realmente sí se necesita un diagnóstico completo. Yo estuve haciendo relevamientos toda esta semana y la anterior. Fue a lo primero que me aboqué para saber todas las problemáticas y ver de qué manera la podemos abordar, ¿no? Y nada, hay muchas cuestiones que llevan a la educación vial. Eso también vamos a poner hincapié, un poco de educación vial en las escuelas. Ahora, eso lo vamos a arreglar más adelante, pero ahora, en principio, es educar a las personas fuera del colegio. O sea, yo también estoy poniendo hincapié sobre la salida de los colegios, que, avisando de que empiecen a utilizar el casco como corresponde, la documentación como corresponde, y lo mismo en la calle, ¿no? Tratar de que se coloquen el cinturón, haciendo un poco de educación vial. Uh-huh. A ver, con respecto a esto, entonces, usted atacaría más por el lado de la educación, de la formación del ciudadano, más que por ahí por la sanción. Porque digo, que yo sepa, más que por la sanción, digo, por la multa o la sanción. Porque por ahí hay un debate con respecto a esto, ¿no? Si realmente, digamos, es más efectiva la educación, la prevención, o más efectivo que le lleve una multa a alguien que no cumple con las reglas. Sí, la verdad que yo en principio vamos a ir de a poco, porque yo la verdad que... Está bien. Primero quiero educar mediante aviso y después sí pasaríamos al segundo paso. Eso está dentro del proyecto. Primero el aviso y después el reto mediante la infracción. Bien, bien. Mauricio, te tengo que preguntar justamente cuál sería la primera medida a priorizar. Nos dijiste el tema de camiones, pero para vos, desde tu punto de vista, digo, viendo todo el diagnóstico del área, ¿cuál sería esa medida a priorizar urgente para mejorar la convivencia vial de Ayacucho? Y en realidad son varias cositas. Yo las prioridades son todas para mí, por eso estoy tratando de poner hincapié sobre todos estos temas. El plan de ordenamiento urbano, que me hace hincapié sobre los camiones, vehículos abandonados, el criterio para manejar o para conducir, tema documentación, tema cascos en las motos. Yo veo todas las problemáticas juntas y bueno, básicamente, bueno, y el foco, como decís vos, yo quiero poner un foco en las motos, que es la problemática más grande, que es como decías vos, que para la ciudad que tenemos es bastante importante la juntada esa. Claro. Por último, digamos, de mi parte, por lo menos, Mauricio, ¿el intendente le ha pedido algo especial? Digo, alguna cuestión, digo, pedido especial en el sentido de algún punto especial de su trabajo, o es un poco, bueno, este plan, bueno, lo voy a llevar a cabo y respaldo total del intendente. No, yo la verdad que yo vine con un plan armado y él lo leyó y la verdad que estaba de acuerdo con eso, por eso continuamos con este desafío. Bien. Bien, Mauricio, le agradecemos por estos minutos, un gusto y bueno, por supuesto a disposición de la 95 para, bueno, obviamente difundir. No sé si va a haber por ahí informes de tránsito y demás en algún tiempo. No recuerdo si creo que el anterior jefe de tránsito emitía algunos comunicados, enviaba la información, por ahí estaría bueno, digo, una sugerencia por ahí de prensa del ámbito mediático, porque por ahí la gente pregunta, ¿no? ¿Qué se hace? ¿Qué no se hace? Y por ahí estaría bueno informando por ahí cada tanto, no sé si una vez por semana o para una cierta cantidad de periodicidad, ¿no? Sí, poder informar más o menos cómo se va trabajando, ¿eh? Sí, vamos a tratar de enviar un informe porque es muy efectivo los informes, así que bueno, nada, sí, vamos a empezar con eso, no te digo ahora, pero sí. Cuando tengamos ya estadísticas, ya las vamos a informar.